Tu partida amargamente, te quiero tanto como a mi propia vida. Hoy yo sufro tu amor inútilmente, me hiciste daño con tu despedida. Sé que otros labios a tus labios se acercan para borrar la huella de los míos. Llora mi corazón porque te alejas y muy triste se queda con tu olvido. Llora mi corazón porque te alejas y muy triste se queda con tu olvido. En el pecho me has herido y así te vas tranquila y despiadada. Puede ser que el amor no te haga nada y no te hiera como tú me has herido. Sé que otros labios a tus labios se acercan para borrar la huella de los míos. Llora mi corazón porque te alejas y muy triste se queda con tu olvido. Llora mi corazón porque te alejas y muy triste se queda con tu olvido.